noches, bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash y a La Voz del Árbol en nuestro nuevo horario, que es de 9 y media a 11 y por fin estamos aquí. Hoy un día muy especial porque tengo unos pedazos de músicos aquí que hemos aprovechado que están por aquí tocando y se han venido al programa. Y muy especial también porque es la primera vez que tengo tres individuos aquí, estoy un poco acojonadillo. Tres tíos a la vez, normalmente suele venir uno nada más, y con uno pues me encargo de uno, pero tres juntos me dan un poco de miedo. Estos además están mirando con mala cara y ahora os los voy a presentar en un segundo. Pues sí, esta noche están con nosotros. Tengo la suerte de contar con Sean Campos. Hola, Sean. Muy buenas. Un momentito, acércate bien al micro porque como están aquí los tres no hay cascos para todos y... A ver, ¿me escuchas bien? Muy bien, ahora sí. ¿Te oyes tú también por ahí por la radio? Sí, ¿no? Yo no tengo problema. Bueno, pues muy bien, pues buenas noches y gracias por estar aquí. Nada, me... Tenemos a Iago Fernández también. Hola, Iago. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Y tenemos a Horacio García, que ya estuvo aquí. Sí, hola, hola. Hola, hola. Y los tres forman, pues bueno, un trío que es, bueno, se hacen llamar Sean Campos Trío. Y estuvieron tocando el otro día en La Vida Alegre y tocarán este jueves en el Alambique. Y sé que por ahí tienen más cositas, ¿no? Pues podemos empezar contándome, Sean... Esos bolos que tenéis esta semana, en la que viene, creo, ¿no? Sí, pues la verdad es que nos salió bastante bien porque hacemos en 13 días 10 conciertos. Joder. Que está muy bien así para mover el repertorio nuevo e ir así cogiendo rodaje, los nuevos temas. Empezamos en Galicia, en Cangas, que es de donde somos Iago y yo. Hicimos ahí un concierto en el auditorio, después... Eso fue el viernes, el sábado en Pontevedra. El domingo ayer. En La Vida Alegre, ¿no? En La Vida Alegre. Y ahora tenemos un par de días de relax. Y vamos el miércoles a Santander. El jueves volvemos aquí para tocar en el Alambique. Después vamos a Bilbao, después a Zumaya, después a Donosti y después dos días en Pamplona, hasta el miércoles 24, que es el último día. Bueno, muy guapo, ¿no? Ahí que... Pues sí, la verdad es que sí, no suele pasar esto, ¿no? Para los grupos de jazz suele ser bastante difícil encontrar así varios días seguidos. Y menos mal que fue así, porque yo ahora, como estoy en Ámsterdam, pues también aprovechar... Ah, ¿estás en Ámsterdam? No lo sabía. Ah, no, pues sí, estoy viviendo en Ámsterdam. Sí, con vuestro amigo y gran músico César Latorre. Ah, estás allí con César, sí, sí. Qué bueno, no lo sabía. Sí, sí, muy bien, muy a gusto. ¿Qué te fuiste este año para allá? Pues me fui en enero, a finales de enero. Y la idea es estar hasta verano. Entonces, claro, pues me cuadro muy bien por eso, ¿no? Porque aproveché para venir, estoy sobre 15 días aquí. Uh-huh. Y, joder, pues aprovechas bien. Y estáis preparando, hay que decir también que Sean Campos ya lo pusimos aquí el día que vino Horacio. Hicisteis un disco hace un par de años, ¿no? Orixe Cero es, ¿no? Y ahora estáis, creo, pues bueno, montando el repertorio para un nuevo disco. ¿O? Pues sí, lo que estamos tocando estos días es un poco una mezcla entre los temas de Orixe Cero y los temas nuevos que, si todo va bien, serán los que compongan el próximo disco. Uh-huh. En principio, grabaremos en agosto. Acabo de escribirle ahora a los estudios ahí en Portugal para reservar un par de días en agosto. ¿Vais a grabar en el mismo sitio que este? ¿O? En principio sí. Que si es donde Iago también grabó, creo, sí, ¿no? Pero eso... Sí, sí, también escucharemos, tengo aquí preparado los discos de ambos. Y yo creo que vamos a empezar poniendo un poco de vuestra música, ¿no? Y así aprovecho y como un poco de queso que veo a Horacio que se está poniendo en las botas. Es que además son súper majetes estos tíos, porque es que encima de que vienen al programa desinteresadamente, traen comida, traen vino, traen queso, y entonces pues yo la verdad es que tengo bastante fame. No, pero a mí lo que no me parece bien es que me hagas hablar a mí y mientras los otros están comiendo. Ya, ¿no? Ya, por eso, estás perdiendo ahí. Yo por eso voy a poner música y también me voy a sumar al resto del grupo. Voy a poner una canción del disco, ya escuchamos aquí, pues bueno, la primera, Acrofobia, la habíamos escuchado, y la de Dulce Pepita, uh-huh, ¿no? Que es la canción de tu abuelo. ¿Cuál pongo, chicos? ¿Da igual? A ver, la tercera mola. ¿La tercera mola? ¿La tercera o la cuarta? Dice Horacio que la tercera mola. Pues hagámosle caso. No tocamos, la tercera, que se titula Arbore Imperialista. No, espera. ¿Es esa? Acrofilia. Esa es la cuarta. Ah, perdón, sí, acrofilia. Tienes razón. Thank you. Esto era Acrofilia, del disco de Sean Campos que grabaron hace 2 años en Portugal, en Oporto, ¿es? O... En Gaia. Espera que te suba. De Gaia, es en la otra orilla del río. Con Sean Campos al piano, Iago Fernández a la batería y Horacio García al contrabajo. Y Iago, no comas tanto y cuéntanos un poco. No, voy a aprovechar también para presentar tu disco, que mira, tu disco me lo compré ayer. Sí, te dio tiempo a escucharlo. Me dio tiempo a escucharlo un poquitín en casa, pero no mucho tampoco. Bueno. Y entonces ahora pondremos un poquitín. Que tú grabaste también en el mismo estudio, sí. 2 meses después de grabar el de Sean, grabamos este. Pero vi que a Horacio lo echaste el grupo, ¿no? Por lo que veo. No, no lo eché. Lo que pasa es que, bueno, hice con gente de Portugal y tal. Lo pensé así. Claro. Pero ya tocó mis temas Horacio también. Yo era de Sparry, que hacía los ensayos. Claro, hacía los ensayos y luego se buscó uno guay para que grabara. Sí, bueno, grabaste con gente de Portugal, son todos, ¿no? ¿Alguno no, no? ¿O algún? Bueno. Bueno, Sean no, porque gente gallega y gente residente en Portugal, pero uno de ellos es argentino. Y después también un trombonista que estudió con nosotros en Musicene, que es francés, Baptiste, que toca muy bien. También lo... Como hice algún arreglo así para varios pitos. Sí, pues... hay alto y tenor también, ¿no? Sí. Por lo que vi por ahí. Y son casi todos temas tuyos, excepto un par de estándares o algo un así, un estándar, ¿no? y dos versiones, una de Javan, compositor brasileño, y otro de Radiohead, que está muy de moda. Está guay la foto esta, ¿no? De saliendo de tu boca... Sí, fue una idea del diseñador. A mí lo me gustó. Lo mejor de todo es que la tierra en la boca se lo metió de verdad. Sí, es tierra, de verdad. No es un montaje. No, es un montaje. Es que de su boca, pues que la tiene llena de tierra, sale... No sé qué plantas es esta. Pero hay está bien que me digas que te gusta la foto, porque hay gente que le da miedo, ¿eh? Hay gente que me dice, ¡guau, qué miedo esta foto! Sí. Bueno, a mí, no sé, tiene algún significado con la música, ¿no? Que... Sí. Es el nombre Gromando significa floreciendo. Ajá. Entonces es bueno un poco el concepto de que me sale la planta viva de mi cuerpo medio dormido, ¿no? Sí. Es un poco así de película de ciencia ficción de los ladrones de los invasores con que los ladrones de cuerpos. Horacio, si no te adelantas un poco los ultracuerpos, esa gran película, ¿no? Sí, hombre, genial. Tiene 3 versiones y las 3 molan. Pero sí, la que más mola es la primera. La peor de todas, que es la última, ¿no? La última es la peor, sí. Por eso. Sale Nicole Kidman en su... Sí. Bueno, Tamar, si nos estás escuchando, tú que sabes tanto de cine, ¿nos puedes llamar al 985-1423-45 y dar tu opinión sobre claro, esta película? Corrija los datos erróneos que vayamos dando. Pues, bueno, como estamos aquí para comer, sobre todo para, ¿no? Para escuchar la música de estos grandísimos músicos. Como decía Martín el pintor, que gran crítico, a pesar de la juventud de estos chavales, que son muy jóvenes, tienen una gran madurez. ¿Te acuerdas que te lo decía un paisano que estaba allí? Sí, Martín. Sí. Oye, Martín parece que no, pero Martín escucha, que no se pierde un concierto. Sí, no. Y te lo decía, dice, joder, es que con lo joven que eres y pareces mayor, ¿no? Sí, me dijo que parecía que tenía 80 y pico años. Y yo le dije que si era por el pelo. Sí, bueno, no, bueno, es que la conversación luego derivó en más cosas. Y dijo que a ver si hasta los 80 y pico estabas tocando, no sé qué. También vino a colación tu abuelo, ¿no? Que es músico, porque tu abuelo es músico y una de las canciones del disco es de él, una sí, composición de él. Composición, tu sí, hermano también es músico, ¿no? Me habías dicho. Mi hermano toca el contrabajo también, lo que pasa es que bueno, ahora está más dedicándose a otra cosa, está estudiando educación física, entonces pues no está tocando como antes. ¿Pero él estudia clásico? ¿Estudió? Bueno, él hizo qué? Grado medio de piano clásico, pero toca contrabajo de jazz. Pero bueno, es un chavalín de 19 años, aún puede retomarlo en serio más tarde. No, vosotros sois chavalinos también. Me su vida y dejarlo del todo, que, como... que sería lo suyo, porque mira que toqué el contrabajo. Que bueno, vamos a escuchar a Iago, el disco de Iago, y que se titula Gromando, como dijo él antes. ¿Y cuál ponemos, Iago? Porque yo todavía no lo he escuchado. ¿Cómo? La que quieras. La primera mismo. La primera mismo siempre es muy buena. Yo siempre es la que elijo cuando no sé qué poner. Así que ahí va. We'll be right back. Muy bueno, Yago. Pensé que enlazaba ahí con otra canción. Te sorprendió al final. Sí, pensaba. Señor, sí, bueno, señor. Casi nos arrancamos ahí, ¿eh? Pero dijisteis, no, vamos a ir de una en una. Y bueno, este el primer tema del disco Agromando de Yago Fernández, que se titula Truco. ¿O cómo Truco. Oye esto? Truco, sí. ¿Pero con K y con apóstrofe? Sí, porque es un poco homenaje a Kurt, que tú lo conocerás bastante bien. Y nada, pero como al revés, truco también es una palabra, pues era un poco jugando con eso. En este tema que hay dos guitarristas, ¿no? ¿Nos cuentas un poco quién gente toca? Sí, los dos guitarristas son André Fernández y Virgilio da Silva, uno en cada canal. Y después está San Campos al piano, está Demian Cabod, que es argentino y vive en Porto ahora mismo. Y estoy yo. El resto de la gente que participa en el disco no está en este tema. Sí, los sasos no están aquí, ni el trombón, claro. Sí, este es el contrabajista que tocó con vosotros cuando os vi con Perico, ¿no? Sí, que vinimos a Oviedo, sí. Sí. ¿Tocáis habitualmente con él cuando vais a Portugal o...? Bueno, tocamos con mi grupo de vez en cuando juntos, pero tampoco tenemos así muchas oportunidades. No tanto como nos gustaría, ¿eh? Hicimos una época así que nos veíamos más y tal. Joder, a ti se te oye menos, pero es que no sé cuál es tu micro, tío. Es que no sé cuál es, como no está... Igual es que estoy un poco separado también, ¿eh? No, pero yo creo que tú tienes menos volumen que nosotros. Es el 3. Mira, Yago, qué potencia, chaval. Mira qué poderío de voz. Porque yo estoy a la distancia que tengo que estar. Claro, claro. Siempre pone 3, tiene razón, Yago. Sí. ¿Cuál y el tuyo, Sean? El 3, joder. El 3, pues nada, entonces subimos al 3 y está. Debería ser el 3. Oye, mira, ahora mucho mejor, claro. Sí. Bueno. Pues eso, que no tocamos juntos tanto como nos gustaría, pero bueno, siempre, supongo que siempre pasa, ¿no? Hay un montón de músicos que te gustan y que te gusta tocar con ellos y no siempre tienes la oportunidad de, ¿no?, de estar siempre en contacto. Y... En Portugal hay muy buenos músicos, bueno, como pasa en Galicia también, que hay una cantidad de gente... Bueno, hombre, la diferencia yo creo que en Portugal llevan mucho tiempo habiendo muy buenos músicos. Antes que en Galicia, ¿no? Claro, hay una escena ya que viene de lejos, ¿no? De hecho, en muchos sentidos yo creo que nos llevan mucha ventaja en todo el aspecto cultural y tal. Tiene muchas generaciones. En Galicia ahora parece que hay bastante gente, pero no es de siempre. Hay como 3 generaciones, digamos. Y son generaciones de poca gente. La que más gente tiene es la generación nuestra, ¿no? Salir del seminario y tal. Yo con quien más toco es con André Fernández, porque aparte de tocar él en mi grupo, estoy en un proyecto de él que se llama Super Trooper, con gente de Portugal. Y está otro guitarrista que se llama Mario Delgado. No sé si lo conoces. Sí, me suena el nombre. Y bueno, la verdad es que sí, que nos gustaría tocar más con esa gente, pero bueno. No es tan fácil. Ya. Tienen hijos también. No pueden hacerlo tan hippie como nosotros, ¿no? Ya, pues oye, pues aprovechar. Ahora eso llamamos a Horacio, pero no es porque toque bien. Porque es un hippie. Porque es el más hippie que hay. O porque no tiene hijos también. Hay que decir que, bueno, ellos se conocieron... lo siento, Horacio, y vamos a tener que... Tener historias del abuelo de la cebolleta, que ya sé que no te gustan nada, pero bueno, para explicar un poco de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde os conocisteis y Musiquene, ¿no? Surgió el amor. Sí, bueno, Yago y yo nos conocíamos ya, ya bueno, de hace mucho tiempo. Porque vosotros en Galicia, es lo que comentaba Yago antes un poco, en Galicia vosotros estudiasteis con Abe Rabade o con es que no... Con... Sí, con Abe y con Paco Charlin también. Que tienen, digamos, una escuela de jazz, un seminario o algo sí, así, un seminario, ¿no?, permanente de jazz. Es una escuela que empezó en Cangas, en nuestro pueblo, de hecho. Y después se trasladó a Pontevedra. Y lleva ya desde hace igual 12 o 13 años. ¿Y ellos qué son? ¿De Cangas? Abe Rabade... No, ellos son... Paco es de Vila García o de Vilanova. De Vilanova. Y Abelardo, ¿de dónde es? De Santiago. Aves de Santiago. Y bueno, justo cuando ellos volvieron de estudiar en Estados Unidos, pues como tenían así contacto con Luis Carballo, que es la otra parte de todos estos proyectos. Luis Carballo sí que es de Cangas y tenía una big band montada allí con los chavales del conservatorio, que ahí es donde estábamos, ¿no? Y, Entonces, pues se le ocurrió pues montar esta. Primero fue un curso de un fin de semana, y como tuvo mucho éxito, pues montó un seminario de todo el año, de clases semanales y tal. Y viendo que había un montón de gente apuntada, que realmente funcionaba bien, pues se trasladó a Pontevedra, un poco por estar más accesible a todo el mundo. Claro. Y nada, y desde aquellas. Y ya lleva años entonces, ¿no? Porque se ha mantenido. Lleva como años. 12 años, sí, no sí, sé. Yo creo que desde el año 2000 o 2001. Y lo guay fue eso, que nos juntamos así bastante gente, bastantes chavales, ¿no? Que nos molaba el rollo y que juntos pues íbamos haciendo cosas, teníamos pues ya nuestros primeros conciertos así y aprendíamos todos juntos, ¿no? Y eso fue lo guay. Un poco, ya que hablabas de mi hermano antes, a él no le pasó tanto, ¿no? Él no tenía gente de su edad para... Claro, porque es la generación justamente la siguiente, ¿no? Él... Claro. Entonces, bueno, eso fue la suerte que tuvimos, que nos juntamos bastante gente así más o menos de la misma edad y que nos divertíamos tocando y aprendiendo juntos, ¿no? Pero bueno, que todavía está ahí el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra funcionando. Sí, sí, seguro que sacando gente muy buena como vosotros. Y lo que comentaba antes, para no cortarlo antes de poner música otra vez, que en Musiquene fue cuando encontrasteis a Horacio, ¿no? O él los encontró a vosotros. Bueno, ahora te di algo, hombre, porque ya sé que has venido aquí un poco a comer queso nada más, pero... Estaban en el mismo curso, ¿no? Vosotros dos. Yo estaba uno antes que él. Ah. Yo tengo que decir una cosa. Si tengo el cuchillo en la mano, me da miedo. Yo el primer bolo que hice con Horacio fue el primer bolo en mi vida que me puse una camisa. Y fue porque Horacio me dijo que tenía que ponerme una camisa. Oye, pues... Desde ese día hice caso todo lo que me dijo. Cosa que él nunca hace, claro. Lo de ponerse una camisa. Bueno, tiene una camiseta de... Sí, de los izquierdos. No, pero porque era un concierto de un hotel, así era un rollo bastante... Había que poner camisa. Sí, sí. La situación lo demandaba. Ya no le mandó poner americana, pero bueno. Porque sabía que no la tenía. Hombre, pero es que vosotros cuando fuisteis a Musiquene erais muy jovencitos, ¿no? Bueno, sois todavía gente joven, pero allí... Sí, ¿cuántos años teníais? 19, 18. Claro. Chavalines, qué guay. Me acuerdo yo de ir a una jam allí, porque había quedado con Horacio y que estabais tocando allí en una jam cuando estabais estudiando. Y me decía, joder, ¿no? ¿Cómo tocan estos? Un batería ahí que metía unas hostias ahí. Y era este. Digo, joder. Y ahora meto menos hostias. No, no, muy bien, muy bien. Ya me sorprendíais un montón. Ya me ha hablado Horacio muy bien de vosotros también. Y bueno, como llevamos mucho tiempo hablando, yo creo que ponemos un poco de música, ¿no? O sea, claro, ¿cuál ponemos ahora de tu disco? Pues no sé, que digo Horacio, que parece... Horacio, que es el productor, el que decide. O pongo yo la que me dé la gana, ¿eh? No sé, no sé. Pongo una que te gusta a ti, joder. Tapia, a mí me gustan todas, en general. Sí, o Nus, que se pone poco. Pon Nus, el número 7. El número 7. Adjudicado, Nus. ¿Sí? Ahí va, chicos. Thank you. Crash. Seguimos aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Muy bien acompañados por Sean Campos, Iago Fernández y Horacio García. Y acabamos de escuchar otro tema del disco de Sean Campos. Es que estamos aquí, es que ¿qué más se puede pedir? Tengo aquí dos reproductores de CD y en uno está el disco de Sean y en el otro el de Iago. Y estamos así mano a mano, entonces parece como un partido, uno ahora, ahora otro. Y este era un tema que se titulaba Nus. ¿Nus? Sí, Nus. Desnudos. Desnudos. Significa desnudo. Ah, sí. Pero no es nada, es totalmente inocente. No es nada por no estábamos desnudos cuando lo grabamos. Cuando grabamos esta, no. Eso fue en todo el resto del disco, ¿no? En esta exactamente no. No, pero no es nada erótico ni nada. Es totalmente inocente. ¿Pero Nus es desnudo en gallego? Sí. No. Ah, sí. No es desnudo. Ah, vale. Muy bien, pues veis, podéis aprender idiomas aquí escuchando pues Radio Crash. Claro. ¿Qué os queréis? Pues sí, este era un tema del disco Orixe Cero de Sean Campos Trío. Y pues ahora vamos a escuchar un poquito del de Iago, porque antes nos puso un disco en el que no había pitos, ¿no? Uh-huh. Había dos guitarras. Y ahora para contrarrestar, uno en lo que estén tres pitos. Eso, hasta ahí. Sí. Que no haya ningún guitarra. El cuarto. Big Young Soul. Big Young Soul, ¿que es tuyo también? Ese sí, es mío. Bien, bien, pues vamos a buscarlo aquí. Y lo dicho, esto es como un partido de tenis, ahora le toca a Iago. Toma y daca. Ahí va. Toma y daca. Thank you. Big John Soul, del disco de Yago Fernández, y un tema de él. Y comentábamos, ¿no?, de ahora, mientras lo escuchábamos, ese guitarrista que toca ahí, que tocó con Liconit, ¿no?, me comentabas. No sé, tocó 2 años en un grupo, uno neto. Y ahora toca en la, ¿cómo es?, en la Big Band de... Sí, bueno, suele colaborar con la Big Band de Matosiños, Orquesta de Jazz de Matosiños. Pues un nivelón muy bueno, sí señor. Voy a leerte una cosa que Yago, que escribió el otro día, porque ellos tocan el Café Alambique este jueves, tocaron en La Vida Alegre el domingo pasado. Y hay un oyente que tenemos, un gran amante del jazz y de la música, que es Luis, que es un personaje que para por el Alambique y que siempre que puede nos escucha, y estuvo ayer escuchándose allí. Y él escribió en el muro del Café Alambique, esto es lo que pone, dice: ojito al batería que viene con Sean Campos Trío. Se llama Yago Fernández y en 2012 sacó disco propio llamado Agromando. Si el disco de Sean es una pasada, este no le va a la zaga. Tiene un sonido en algunas partes, a ver qué te parece esto, muy cercano al rock progresivo de Canterbury. Estáis avisados. No lo conozco, Canterbury, pero ya no es la primera persona que dice que le recuerda al rock progresivo. Progresivo, sí. Sí, bueno, es un poco la mezcla, ¿no? Que sí, bueno, es rock el... estoy seguro, claro, que tiene un poco de influencia, y pop también. Claro, claro, es un poco la onda moderna de... Yo realmente era lo único que fui capaz de componer, no tengo más temas. Bueno, ahora tengo unos pocos más, pero lo que me salía era lo que grabé. No, bueno, lo que te sale, no podía lo, pensar tampoco lo, en un concepto. Lo que escuchas también, claro. Claro. No, es lo que te... ¿Y cómo compones? ¿Con el piano? Con el piano, con la guitarra un poco, y con el ordenador también. Ascunce... Sí. Dile lo que te dijo Ascunce, final de esta canción. Ascunce, digo que Ascunce es un profesor de Musiquene. Un querido profesor de Musiquene. Que, bueno, igual nos está escuchando, así que cuidado con los... Algunos de los temas, como el primero que pusiste o este, sí, pues sí que se los llevé. Bueno, el primero con un arreglo para 5 pitos distinto y tal. Y la verdad es que no le convencía mucho, por decirlo así suavemente. Hostia, sí. Por decir que, bueno, que ya. Carlos ya se imagina lo que decía, de verdad. No pasa nada. Sí, bueno, y a mí me dio clase. Es que estamos también en la radio, ¿no? Me dio clase. Sí, Carlos también lo tuvo, de profesor. Yo en Pamplona, sí, lo tuve. Ah, muy bien. Zapaticos. Pues. No, nos quedaremos ahí. No sabemos lo que le ha dicho, pero nos lo podemos imaginar. Pero bueno, ahí está el disco y ahí está lo que grabó ya y lo acabamos de escuchar. ¿Qué te parece? ¿Tienes fans en Gijón, Yago? Eso está bien, está muy bien. Ojito, ¿eh? Si ojito con la batería. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Que hay que venir el jueves a ver el concierto. Sí, sí, bueno. Hay que fiarse. Hombre, el jueves también lo tenéis difícil porque vamos a tocar nosotros también. Es que el jueves coinciden 2 conciertos. Se divide el público. Pero a nosotros nos tienen bastante más visto también. Pero bueno, yo creo que se puede dividir, pues se puede ir primero a vuestro concierto en el Café Alambique y luego en el Patio La Favorita. Nosotros tocaremos más tarde, no sé exactamente a qué hora, con entre líneas. De todas formas, dicen que en el Alambique siempre se llena de gente, ¿no? Sí, el Alambique siempre, la gente va, la gente reacciona muy bien, sí, es gente que responde y... Por bueno, cierto, y se han ya tocado, es verdad. Qué pasada el otro día, ayer, ahí en la Vida Alegre, lleno de gente y no sé, súper buen rollo, que... Sí, hombre, la Vida Alegre lo que tiene al ser chiquitito y la gente que va a escuchar, entonces se crea un... ¡Qué alegría! Un ambiente de silencio y de alegría. Sí, pero bueno, va a ser otro rollo que en el Café Alambique, porque ahí va a haber más marullo, como tú ya sabes, Sean, que ya estuviste tocando allí, y es otra historia. Ah, pero muy a gusto, ¿eh? Sí, pero la gente es muy... Siempre se triunfa, además, en el Café Alemique. O sea, la gente es muy cariñosa. ¿Siempre se triunfa en qué sentido? En todos. ¿De qué me estás hablando? No, que la gente le gusta un montón, siempre pide bises, siempre... Y para ir adelantando, ¿qué vas a decir, Sean? No, digo que estás poniendo esas expectativas ahora, si resulta que no hay ni Dios y no... No, eso está asegurado que... Va a ser un fracaso total. Está seguro siempre, ya veréis que y si hace bueno, pues la gente suele estar afuera también escuchando y va a estar genial. ¿Dónde tocáis en Santander el miércoles? Es un garito de allí que se llama Rubicón, que viene a ser un bar pequeño también, como el Alambique. Un poco más grande que La Vida o así. Pero vamos, pequeño, en todo caso. Y también muy parecido en el sentido de que yo, por lo menos, estuve ahí hace poco y se llenó de gente y la gente estaba muy callada, escuchando. Todo el mundo iba a escuchar el concierto. La inmensa mayoría. Cuando la mayoría de la gente va a escuchar, normalmente los que no se cortan un poco de hablar. Pues ya sabéis, el jueves hay que ir al Café Alambique a las 9:30 a escuchar a estos pedazos de músicos que tocarán quizás esta canción o no, porque bueno, ahora están ya preparando, digamos, otros temas nuevos de Sean, pero bueno, alguno del disco este caerá, ¿no, Sean? Pero pues sí, porque además creo que vamos a tocar bastante tiempo, seguramente bueno, haremos dos pases. Así que bueno, yo creo que va a dar tiempo a tocar cosas nuevas y viejas. ¿Como por ejemplo cuál? Tengo aquí el disco. Tapia. Tapia y Flick. Tapia y buena, sí. Vamos a poner Tapia, que es la sexta. A ver. Ahí va. We'll be right back. Pero aquí estamos, Mallorca 0, Celta 0, Sean. Es que me estaba preguntando, Sean, cómo va el Celta. Bueno, mejor eso que ir perdiendo. Que se la está jugando, está en la segunda parte, 0-0. Bueno, oye, esperanzas. Y pues escuchamos un tema que se titulaba Tapia y Flick. And Flick. Sí. Dos personajes. Cuenta la historia. Cuéntanos. Estamos aquí para esto, para que me cuentes. Nada, sin más, son dos amigos que hice una noche por ahí, que fue una locura. Ese Sebastián. Y me pareció simpático. No, pero escuchando el tema ya me los puedo imaginar. Un poco. Y comentábamos antes que este iba a ser quizás el primer tema del disco, pero al final. Sí, pues es un poco la idea que tenía yo, ¿no? Pero. Nunca se sabe, y una vez estábamos ya mezclando los temas y tal, pues realmente uh-huh. Acrofobia, el que finalmente fue el primero, pues nos sonaba mucho más energético y más pegadizo, y nos pareció mejor opción. Uh-huh. Además, Horacio dijo que le parecía así, como Horacio lo que dice. No, bueno, Horacio te dice, ponte una camisa, te la pones. Horacio dice... Pues sí, de hecho, mientras hablamos nosotros, la botella de vino ya casi sí, está vacía. Pues sí. Además, en este impasse también decidió que el coche no lo va a llevar él. Lo vas a llevar tú, Sean. ¿Eh? Y no hubo discusión posible. Tampoco va a ser la primera vez que pases. No hubo mediación, hubo simplemente, tú lo llevas. Pues muy bien, pues ahora como estamos en un... Tándem. En un tándem, ¿no? Ahora te toca, Yago. ¿Y ahora cuál ponemos? Porque ya pusimos... Pues igual puedes poner una versión. El pues tema de Yaván. Tema Yaván, que es Océano, ¿no? Sí. No sé cuál lleva, pero habrá que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues mira, este no lo escuché todavía. Pues ya ves. Me va a sorprender, seguramente. Muy chulo. Ahí va. Thank you. señor, un tema muy bonito de Yaván, Océano, que no se parece en nada a esta versión. No, sí, sí, se parece un poco, ¿no, Yago? ¿A qué? ¿Te gusta Yaván? Sí, ¿no? Me gusta. A mí también. Pero digo que se cambió un poquito el tema, ¿no? Bueno, es la estructura es exactamente igual. Después pasa que están improvisando sobre la coda, el saxo y la guitarra, pero... ¡Qué cabrones! La melodía es igual. Pues muy bien, aquí disfrutando con estos pedazos de músicos, con sus dos discos. Y quería preguntaros algo que ya sé lo que era, que... Bueno, tú estás ya en Ámsterdam este año, ¿no? Que estás allí... Pues bueno, tocando un poquillo y... Haciendo lo que se puede. Haciendo lo que se puede, que menos no es poco. De lo que me gustaría, pero bueno. ¿Y el año que viene vas a hacer un máster? Lo decía Horacio antes o algo así. Sí, pues el año que viene, si todo va según lo previsto, estaré en Copenhague. Voy a hacer un máster que tiene muy buena pinta, a ver qué tal. Se llama European Jazz Master. Uh-huh. Es un semestre en cada ciudad europea. Entonces, pues tiene pinta de que va a estar muy bien, que va a ser muy productivo, ¿no? Sobre todo por eso, porque estaría en contacto con diferentes un poco con el circuito de las diferentes ciudades. ¿Pero cuánto dura? Son dos años. Sí. ¿Y en qué ciudades son, sabes? Bueno, solo pues, sabes la primera. Participan los conservatorios de Copenhague, de Ámsterdam, de Berlín, de París y de Trondheim. Y bueno, mi idea era ir a Ámsterdam y a Berlín también, pero bueno, que todavía no está claro eso. Pero bueno, sí, muy bien. Estoy ahí con ganas. Qué bueno. ¿Y tú, Yago, en Galicia? En mi pueblo. ¿En tu pueblo? Sí. ¿Qué estás haciendo por allí? ¿Estás dando clases o, bueno, tocando? Sí, alguna clase doy en casa. Uh-huh. Tengo tres alumnos, así que no vienen seguido, pero vamos, que les superviso ahí. Y tocando lo que se puede, entre lo que me sale por allí y algunas cosas fuera, como ahora. Y también en Portugal, con el grupo que te dije y tal, bueno, van saliendo y cosas. Y dentro de nada va a estar tocando con Abishai Cohen, el trompetista, una gira ahí por Europa, que va a ser la hostia. ¿Oh, sí? Sí, al acabar la gira de Sun, el 26 me voy a Bolonia, bueno, a Ferrara, uh-huh, en Italia, cerca de Bolonia. Y después voy a otras ciudades, a París y a Berlín, entre otras. Qué bueno. Uh-huh. ¿Con quién? ¿Con Abishai Cohen? Abishai Cohen, pero no el contrabajista. Ya. El trompetista. Y la verdad es que es súper ilusionado y un poco cagado también. Bueno. No, la verdad. Abishai Cohen, este que es judío también. Sí, claro. Ese nombre, judío, ¿no? Judío. Y Homera Vital, que también es judío. Comer es vital. Comer es vital, ¿eh? Sí. Y tienes idea de ir a Nueva York el año que viene también, ¿no? Sí, tengo pensado ir 3 meses. ¿A pasar ahí una temporadilla? Sí, aprovechando que con esta gira que acabo de comentarte, pues me sacaré unos eurillos. Qué bueno. Pues sí, puedo ir a permitirme... Hombre, si no te lo gastas todo por ahí... Puedo claro, permitirme ir a Nueva York, que necesitaré dinero. Pues yo creo que sí. No va a ser igual que en el pueblo. No. Pues muy bien, pues escuchemos un poco de música. Ahora le toca a Sean. Estamos debatiendo antes qué tema poner. Como hablábamos del primer tema de Acrofobia, pues quizás lo ponemos para que la gente, si hay alguno que no lo conoce, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, bueno, lo va a tararear a la vez que lo ponemos. Ahora la ola y... Igual están hasta los huevos de escucharlo. No, los huevos nunca. Un placer escucharlo una vez más. No, seguro que hay alguno que todavía ha despistado que le sorprenderemos. Entonces vamos a poner el primer tema del disco de Sean Campos. Ahí va, ¿eh? We'll be right back. esto era... Ay, perdón, subí demasiado el volumen. Esto era Acrofobia del disco de Sean Campos Trío, el primer tema. Con ese motivo que lo tendremos metido en la cabeza hasta no sé cuándo. Tendremos con esos... ayer te dijo uno de los que fue al concierto Guzmán, un flautista, no sé si te acuerdas, dice, esos, como dijo, esos compases grandes. No sé si te acuerdas, se te lo dijo a ti, Bayago, ¿no? Sí, sí, en general. Sí, sí, sí, que le gustaban mucho esos compases grandes que hacéis, ¿no? Tan largos. Sí, que él está también en eso y tal. Sí, sí, Guzmán, que es un buen amigo. Ahora toca la 16, ahora no sé qué. ¿El qué? ¿Cómo? Había uno que me hacía peticiones y todo. Sí. ¿De los temas o de qué? De tipo de compases. De compases. Oye, ahora toca un... Sí, comentamos que antes que, bueno, que a mí se me hace muy difícil ver a los pianistas que tocan ahí con las dos manos y cada una cosa diferente. A mí yo soy incapaz de hacerlo con una. ¿Cómo para hacer con cada una cosa tan compleja y con otra estar improvisando? Yo qué sé. Pero bueno, supongo que se estudiará, ¿no? Vosotros estudiáis algo, ¿no? ¿O estudiasteis? ¿Practicasteis algo? Cuando más estudié en mi vida fue cuando tenía 10 años. ¿Sí? Sí, sí que me mandaban mis padres allí a estudiar una hora todos los días. Eso fue lo máximo. Y sí, bueno, tuve alguna época de estudiar también, pero bueno. ¿Qué estudiaste, clásico o sea? Sí, hice grado medio de clásico. Y compaginándolo con lo que hablamos antes de... Sí, más o menos desde los 11 años empecé a tocar jazz también. Uh-huh. Y sí, y estudiar y tal, ahora, cuando más voy a estudiar es ahora este verano. Lo digo aquí en la radio para no poder después no hacer. Para que la próxima vez que vengas te pongamos a prueba, te hagamos un examen. Este verano que vas a estar en Ásterdam, ¿no? No, en verano voy a estar en Galicia. Ah, sí. Vienes para acá. Lo dudo. voy a estar en Ámsterdam hasta final de junio y después en Galicia julio y agosto. A ver si podemos preparar con tiempo lo del disco y tal. Claro que me dijiste cuándo tenéis pensado grabarlo. Pues seguramente mediados de agosto. Pues tenéis que venir a Radio Crash a presentarlo. Bueno, claro. Al programa. Por supuesto que sí. Eso por descontado. Solo a esto. Si no tenéis bolos, da igual, venís aquí a presentar. No, ya saldrán, no, malo será, ya no, saldrán cosillas por ahí. Es la vida alegre. Si nos traes una merendola como la de hoy. Sí, sí, que habéis traído vosotros mismos, no sé qué más se puede pedir. ¿Y tú, Yago, cómo empezaste? ¿Empezaste con la batería directamente o cómo fue? Pues no, estudié percusión clásica también. Ah, también. Y bueno, la verdad es que estudiaba bastante marimba. No tanto percusión así como batería y tal. Pero después, llegados al punto de decidirme, vendí la marimba para comprarme una buena batería. Bueno, yo creo que fue buena elección. Y lo de estudiar también... Podría estudiar más de lo que estudio. Pero justo antes de entrar en Musikene, el año antes de entrar en Musikene y el primer año de Musikene, diría yo, sí que estudiaba así regularmente. Después ya me desinflé un poco en ese aspecto, pero bueno. Pero bueno, también no solo cuenta de estudiar, ¿no? Ya, también ya, caso, tocar mucho, tocar. En muchos proyectos distintos, tocar temas de gente y ir... Claro. Ir ahí. Sí, es que muchas veces pasa, ¿no? Que yo tuve épocas de estudiar bastante y ser fatal, y épocas de estudiar poco y de repente encontrarme súper fresco, también al revés, ¿no? Yo qué sé, supongo que también depende. Físicamente mucho... hace falta una época de estudio para tener ahí buena técnica. Claro, y tal. Claro, necesitas un bagaje porque si no, no puedes desarrollar luego cosas, claro. ¿No? Imagino. ¿Y tú, Horacio, haces los deberes o...? Sí, sí, señores. Está Horacio aquí, aunque no lo creáis. ¿Qué opina Horacio de esto, no, del estudio? Estudié un poco hace años. ¿Tú algo estudiaste, Horas? Un poco sí, también. Bien, pues... Es que lo dice Sam porque me tiene mandado un tema súper chungo. De hecho, Horacio va a estudiar mucho mañana. Va a estudiar mucho mañana. Porque si no, el miércoles lo lleva claro. No, y yo tengo que estudiarlo también. Pues ahora podemos escuchar un poco del disco, ¿no, Yago? ¿Cuál ponemos ahora? Pues... No sé cuál decirle. Gracias por tratarme de usted. Os lo decía a nosotros. A ver. Pues Pues da igual, ponemos la segunda. Igual el número 5. El 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que no es mío, pero... Pyramid Song. Pyramid Song. ¿Es de quién es? ¿De Kurt? Es que yo cuando grabé tenía la sensación que justo los temas que no eran míos eran los que mejor sonaban. ¿De quién es Pyramid Song? ¿De es de Kurt? Radiohead. Ah, de Radiohead. Ah. Pues escuchemos esta versión de Radiohead. Vale. Thank you. este tema del disco de Yago Fernández, este tema, esta versión de Radiohead, del Pyramid Song. Y bueno, tenemos que ya despedirnos porque está aquí Marco con su hora de licántropo, que entra ahora a las 11. Y antes de nada, pues dar las gracias de corazón, darles un abrazo fuerte a estos pedazos de músicos que están aquí, con los que hemos compartido esta hora y media, con su música y gracias con, a ti. Con su queso, con su botella de vino, que venía muerto fame y trajeron aquí comida para pa alimentarme y por pasar este momento tan agradable con ellos. Pero antes de acabar, yo siempre pregunto la típica chorrada del programa, como es la voz del árbol, pues ya sabéis, hay que decir un árbol favorito y una voz favorita. Yago, ¿cuál es tu árbol y tu voz? El árbol es Jingo Biloba. ¿Eh? El Jingo Biloba es una hoja, no sé cuál es. Que tiene una hoja que es así como como un trébol, bueno. Ajá. No sé cómo explicártelo. Bueno, pues eres original hasta para elegir el árbol, chaval. Claro. Es un árbol que está en peligro de extinción, pero me gusta mucho. ¿Pero de dónde? ¿Dónde hay ese árbol? Creo que es tropical, pero no estoy muy seguro. Lo hay por aquí. Ajá. No lo hay mucho, pero algunos parques lo tienen. Hostia, pues... ¿Cómo se llama? Dijiste, perdón. Jingo, se escribe Jing con K. Ajá. Jingo Biloba. Así como suena. Pues ya sabéis, otra cosa que hemos aprendido hoy. ¿Y la voz, Yago? La voz, la de Johnny Hartman. Uh-huh. ¿Conoces, no? Sí. Vale. Sí, sí, sí, señor. Muy bien, Yago. Te ha dejado listo alto, ¿sabes? ¿Ahora qué dices tú después de esto? Pues mira, yo árbol, aprovechando que Yago dijo un árbol que es parte de su disco, porque uno de los temas está dedicado a ese árbol. Pues yo también tengo un tema dedicado a un árbol. El tema se llama Árbol Imperialista, que es un poco por los eucaliptos que hay en Galicia y creo que aquí también en Asturias también, sí. Pasa, ¿no? Que están destrozando todo lo autóctono, ¿no? Entonces, bueno, en vez de uno que me gusta, digo uno que no me gusta. Bueno, muy bien. Sí, señor. Y la voz, la tuya, que esté muchos años haciendo radio. Hombre, y gracias, siendo tan majo. Ya que no tengo ni pajolera idea de qué decir. Qué pelota. Por lo menos te hago la pelota un poco. Otro programa te voy a traer, cuando traigas y cuando hagas el disco. Oye, muchísimas gracias. Horacio, no le voy a preguntar porque ya... Horacio, ¿quieres rectificar de lo que habías dicho aquella vez? Y tienes un nuevo árbol y una nueva voz. No, dice que no, en la lejanía. Oye, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder teneros aquí y poder escucharos, sobre todo, y espero que la gente os haya escuchado. Esto en el podcast se pondrá también, supongo que luego gente os escuchará y nos escuchará. Y yo creo que para terminar y dejar a Marco que ya se prepare su programa, podemos escuchar esa, ¿no? La de Árbol Imperialista. Sí, por ejemplo. En contra de los eucaliptos, ya sabéis. Bueno, gracias amigos y nos vemos la próxima semana y hasta luego. Un placer. Hasta luego, chicos.